luce tu remera colores y tu pelo suelto es mejor para bailar así. Abre los ojos, mójate la cara, mira qué noche tú en la cama. Abre los ojos, mójate la cara, mira qué noche tú en la cama. ¿Cómo explicarle si tiene 3 años, si apenas camina y poco comprende? Solos, cosas del destino. Mamá se ha marchado, Dios se la ha llevado. ¿Cómo explicarle si mira su foto y deja juguetes por ver dónde está? ¿Cómo explicarle si desde su cuna no mira mi cama, la quiere encontrar? ¿Qué ha pasado? La extraño, no está. Mira llorando y estira sus brazos, me abraza muy fuerte, la quiere olvidar. Pensabas, mientras yo acariciaba tu pelo, tú me mentías, porque inventaba las palabras que me decías, porque inventaba las palabras que me decías, falsa, amor de un gran amor, falsa, no tienes corazón, falsa, tú ni mentirosa, falsa.